Te quiero porque no sos el asesino. Te quiero porque no prendiste fuego al mundo. Te quiero porque convertís al odio en pena. Y nadie más que vos ha lastimado. Que sos el yo que se refleja en el espejo y lo haces todos los días a pesar de haber visto romperse tantas cosas y porque te jodieron tantas veces que vos mismo estás roto. Te quiero y si pudiera partir el mundo. Abraza.